Siempre aquí en Volver Neopalo siempre dejamos un espacio para Bea Jazz Magazine, la única revista impresa argentina de jazz, que dentro de poquitas semanas ya estará con el número 2 en las calles, o por lo menos en los clubes de jazz. Y lo que estamos escuchando ahora es el que, a nuestro juicio, junto con María y los demás compañeros de redacción de la revista, elegimos como que es el disco recomendado del primer número, que es el Ignacio Cacase, un guitarrista que vive actualmente en Estados Unidos, es de La Plata, pero que editó hace el año 2014 bajo el sello BSN Jazz Collective un increíble disco llamado New Concept of Pop Music con su grupo Cacase Group. Estamos hablando de Lars Erkman, Jess Simpson y Gianni Gagliardi, guitarra, batería, bajo, contrabajo más que nada, y obviamente la guitarra de Cacase, que es un disco que tendrá 7 canciones aproximadamente. Fueron los primeros discos que nos llegaron a la redacción junto con María, y que nos rompió la cabeza de un principio, precisamente por lo que es el sonido, por la interpretación del saxo, lo que estamos escuchando de fondo, unas buenas grabaciones de los bajos, y que si bien son cosas técnicas que aparecen dentro de este disco, es porque la calidad es lo que, por lo menos en el sonido, ¿no?, es lo que tiene ganas de estar en principio, digamos, por delante, digamos, de lo que es el interés de este músico. Andersen, este es el tema que estamos escuchando, casi que más, quizás como un velado homenaje a Hans Christian Andersen, histórico escritor sueco de literatura infantil. Es el primer tema que tiene este tema, que tiene canciones muy largas donde hay una preeminencia en lo que es la improvisación, pero siempre sobre una base musical bien armada y que se nota que estaba muy bien ensayada en ese tiempo. Un disco enteramente grabado en Estados Unidos con músicos de calidad. Busquen, googleen quiénes son los que están acompañando en este disco de Ignacio Cacase y se van a llevar una buena sorpresa. Es un tema que tiene una particularidad. Este tema Andersen, dice el mismo Cacase en la entrevista que se le hace en Bea Jazz Magazine, dice que la melodía de la canción la escuchó durmiendo. La encontró en un sueño y dijo que soñó, digamos, con esa escena musical, digamos, que estaba en su cabeza en aquel momento, y apenas se levantó, la escribió. Me hace recordar mucho un poema de un escritor, John Milton, estadounidense, no, perdón, inglés, quiero decir, que en el siglo XVIII escribió el Kublai Khan, un poema histórico de lo que una de las cumbres de la literatura americana, de la literatura en general, quiero decir, que soñó todos los versos que están ahí, están todos transcriptos del sueño que él ha tenido, que son cerca de 50 versos. Sin embargo, no pudo llegar a completarlo hasta el momento que llegó otra persona. Lo bueno de saber que Ignacio Cacase es que este tema lo pudo haber transcripto entero del sueño que ha tenido. Son 7 canciones, canciones muy bien elaboradas, muy bien interpretadas, pero por sobre todas las cosas, un disco que nos incita a pensar que probablemente haya más grabaciones con una mejor calidad, con una mejor interpretación, con una mayor ejecución. Y es muy interesante saber que estas cosas van a madurar y van a madurar muy bien. Un sonido de Nueva York, pero con tiempos argentinos. Este es Ignacio Cacase con su Cacase Group y seguimos escuchando a Andersen. Thank you.